no puedo tenerte junto a mí, junto a mí. Si tú quisieras marcharte, ya de mí, ya de mí, yo no podría tenerte junto a mí, junto a mí. Si algún día tú te alejas, sé que volverás y al llegar el nuevo día, junto a mí tú estarás. No dejaré que te vayas, ya de mí, ya de mí, porque yo quiero tenerte junto a mí, junto a mí. Vamos, muchachos. Tú estarás, no dejaré que te vaya, ya de mí, porque yo quiero tenerte junto a mí, si tú quisieras marcharte, ya de mí, yo no podría tenerte junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí.